De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué se pegan los platos mojados? Lavar los platos resulta una tarea tediosa, rutinaria, y lo peor es que hay que realizarla después de comer, cuando lo que verdaderamente provoca es descansar. Y ni hablar de secar los platos, siempre se pegan si los apilamos, resulta difícil separarlos. ¿Por qué? ¿Por qué se pegan los platos mojados? ¿Por qué se pegan los platos mojados? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Por la tensión superficial del agua. Por la humedad de los platos. Por la humedad que tienen ellos. Si se juntan, se pegan, ¿no? Por el agua, la viscosidad del agua, ¿no? Debe ser eso, el efecto de las moléculas de la viscosidad del agua, ¿no? Que hace que se peguen. El efecto, ¿cómo que se llama eso? La polaridad, el efecto del puente de hidrógeno. Bueno, los platos mojados se pegan porque el agua ayuda a reducir el espacio que los separa el uno del otro. O sea, la separación entre uno y otro y los hace como que unirse. Pues. Sería que las partículas que forman el agua, como se encuentran en un espacio muy reducido, entre plato y plato, mantienen una fricción muy mínima, por lo que mantiene la unidad de dichos platos. Se pegan por la tensión superficial del agua, que ejerce, que se llama fuerza de adhesión. Y bueno, pues, por eso se pegan los platos mojados. Por la fuerza de la cohesión y la adhesión, adhesión y cohesión. Porque hay una fuerza de cohesión entre las moléculas de agua que quedan en los platos. Por la tensión superficial del agua. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Cuando dos platos mojados se juntan y entre ellos queda una delgada lámina de agua, dos poderosas fuerzas hacen que se peguen. La primera se manifiesta cuando las moléculas de agua entre sí se resisten a separarse. Y la segunda se da entre las moléculas de agua y las moléculas superficiales de los platos, que también se resisten a separarse. Del mismo modo que la tiza al pizarrón o la cera al piso. Así que, para despegar los platos mojados, tiramos de cada uno de ellos al mismo tiempo que los giramos. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.